llama mucho la atención el asunto de este ruso loco. Yo, la verdad, estoy hecho bolas. Y estoy hecho bolas porque durante toda mi vida he defendido, pues, los derechos humanos. He defendido la idea de que la justicia por su propia mano, pues, no es válida. He defendido la idea de que el Estado no puede ser agresor ante delincuentes. Pero la verdad, me cuesta mucho trabajo hablar de este tema y no ponerme en favor de la gente que intentó linchar a este hijo de su tiznada madre rusa o como sea. Ucraniano, ruso, este personaje verdaderamente nefasto. La pregunta número uno es, ¿qué estaba haciendo en México? La pregunta número dos, ¿por qué tenía una carta de residente? Y la pregunta número tres es, ¿por qué no lo deportamos y por qué no lo expulsamos y por qué no lo sacamos del país? Todas esas preguntas ya tienen, algunas ya tienen respuesta, pero la verdad es que no entendemos, o mejor dicho, sí entendemos. Esto forma parte de este tipo de instituciones que tenemos en México que sirven para una verdadera fregadera, y me refiero específicamente al Instituto Nacional de Migración, que el 19 de enero del 2017, dijo expulsar a este ruso loco. 19 de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estamos en mayo. Estamos en el 20 de mayo del 2017 y este hombre sigue en México. ¿Qué pasó en esos 4 meses? ¿Por qué no lo expulsaron? ¿Por qué no lo deportaron? ¿Por qué no lo sacaron? La consecuencia de no haber actuado a tiempo de parte del Instituto Nacional de Migración es este linchamiento. La consecuencia de no trabajar bien en el Instituto Nacional de Migración es una persona muerta y este hijo de su tiznada madre ruso que se debate entre la vida y la muerte. La verdad es que no entiendo todo lo que hay alrededor de este personaje. Supuesto instructor de buceo, ya antes había estado en Egipto, donde lo sacaron. Ya había estado en España, donde lo sacaron. Inexplicablemente una empresa que se dedica a esto, nada menos que en Cancún, lo contrató y lo despidió de su trabajo en noviembre del año 2015. ¿Por qué si una empresa que lo contrata lo expulsa precisamente por su actitud violenta en el año 2015, ya pasó 2016 y ya estamos en mayo del 2017. Nuevamente volvemos al asunto de la falta de autoridad en este país. No solamente es eso, en nuestro país ya estuvo en la cárcel, ya estuvo en la cárcel en México, lo sacaron, lo dejaron libre y aquí están las consecuencias. En diciembre del 2016, el propio Instituto Nacional de Migración dijo que este cuate era violento. ¿Qué se tiene que hacer para expulsar a un extranjero loco de este país? Pregunto, porque nosotros nos estamos quejando de que nos deportan, nos expulsan, nos repatrian a todos los mexicanos. Tan solo en el 2017, 47 mil. En el 2016, 57 mil. ¿Por qué para otros es más fácil traernos a todos los mexicanos que quieran, buenos, malos o regulares, y a nosotros nos cuesta trabajo expulsar a un maldito hijo de la tiznada loco? Porque además no es que estuviera loco de la noche a la mañana, no amaneció loco de la noche a la mañana. Ahí están todas sus publicaciones en el Face, en el Twitter, en todas las redes sociales, y la gente ya estaba hasta aquí de recibir insultos. Deja tú que fuera racista, eso es lo de menos. Deja tú que sea un loco imbécil como este, que lo estamos viendo. ¿Cómo esa persona puede estar viviendo en este país? Sino que además es agresivo, violento, mató a una persona. ¿Qué tuvo que pasar para que la gente hiciera esto? Pues tantos hasta aquí acumulados. ¿Sabes cuánto tiempo tardó la policía en llegar a este lugar? 40 minutos. Estamos hablando de Cancún, señoras y señores. No estamos hablando de Nueva York. No estamos hablando de la Ciudad de México. Estamos hablando de Cancún, la ciudad de Cancún. ¿Cómo es posible que tengamos estas autoridades migratorias que no defienden a los mexicanos que expulsan de Estados Unidos para México? Y que no ha defendido a los mexicanos, les contamos una historia hace poco de mexicanos encarcelados en España. A esos mexicanos nadie los defiende. Y a la hora de expulsar a un hijo de la tiznada nazi, maldito, violento, no se hace absolutamente nada. Aquí hay responsables e irresponsables de la muerte de una persona y de la agresión, y se llama Ardelio Vargas. ¿Quién es ese personaje? Es nada menos que el encargado del Instituto Nacional de Migración. Un pobre imbécil que no hace absolutamente nada en esta vida. Y tenemos que soportar estas cosas. Y tenemos que soportar a esta clase de asesinos. Y tenemos que soportar a esta clase de nazis. Sí, lo digo con todo el dolor de mi corazón. Me alegro que lo hayan querido linchar. Lo digo con todo el dolor de mi corazón. Ojalá se pudra en la cárcel el maldito. Ojalá lo expulsen. Ojalá se muera. Tengo que llegar a este nivel. Tenemos que ser inhumanos, tenemos que ser parte de la barbarie, tenemos que alegrarnos porque están apedreando a un maldito nazi. A ese nivel estamos llegando en este país por culpa de una maldita institución como el Instituto Nacional de Migración, que no sirve para nada. No es eso como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.